Smart FM. 97.9 FM. En Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, la seguridad no es opcional. En cada operación eléctrica, no solo se transmite energía, también se protege la vida. Cumpliendo con el Acuerdo Gubernativo 229-2014, artículo 4, como empresa, estamos comprometidos en suministrar el equipo de protección personal adecuado a nuestros colaboradores, dineros, electricistas, ayudantes y pilotos. Nuestra prioridad siempre será que cada trabajador regrese a casa sano y salvo, porque la seguridad es parte de la energía que llevamos a cada hogar. Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios. Energía responsable, energía con seguridad. Juntos somos potencia. Hospital La Esperanza en el corazón de Puerto Barrios, con servicios de hospitalización y emergencias las 24 horas y sus clínicas de consulta externa, donde les atendemos las especialidades de cirugía general y videocirugía con el doctor Luis Velázquez, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, medicina interna. Contamos con los servicios de laboratorio y rayos X. Este mes contamos con el 15% de descuento en cirugía general con el doctor Luis Velázquez. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! 15% de descuento en cirugía general. Aplican restricciones. Hospital La Esperanza, en 16 calle, 6 y 7 avenida, aquí en Puerto Barrios. PBX 7964-8900. WhatsApp 4218-6801. El doctor Gilberto Varillas, urólogo especializado en la Ciudad de México, le atiende profesionalmente en su clínica en problemas de infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual, cálculos renales, impotencia sexual y enfermedades de la próstata. Atención con la más alta tecnología en cirugía abierta, endoscópica y láser. Los tratamientos son confiables y sin riesgos en hombres, mujeres y niños. Doctor Gilberto Varillas, urólogo. Si usted padece de cálculos renales, contamos con tecnología para romperlos sin operación. Acuda a una cita y salga de dudas. Le atendemos los días martes en Radio Imágenes de Izabal, Raiza, Quinta Avenida entre 12 y 13 calle Puerto Barrios. Reserve su cita al teléfono 7962-2222. Emergencias al 4053-8050. 12:42. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' mi directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivar. From face to feet, I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an imprint out of mama that he love to eat. Love like Chucky, tú eres mi tigre, muéldeme duro de te, pero nunca te olvide. Me forma. Cardi B. Ponte Mar FM. Ponte Mar FM. FM.